Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Amigos de la radio de Radio Defensa del Deudor, está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Cómo están? Yo espero que todos estén muy bien. También espero que la entrevista que le realizamos a nuestro amigo afiliado a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, Debo Pago Harto, esta entrevista, este testimonio que les da a todos ustedes, les haya sido de gran utilidad. Si ustedes desean volver a escuchar esta entrevista con mayor detalle, que la puedan pausar, que la puedan escuchar detenidamente, ya pronto estará en nuestros podcasts y en iTunes Store, en la tienda de contenido virtual más importante del planeta. Ahí se encuentra Defensa del Deudor, que fíjense nada más la importancia que tienen estos podcasts. Estamos en el quinto lugar en la sección de podcast de instituciones gubernamentales y asociaciones, quinto lugar de, ustedes no saben, esto es algo mundial, son miles y miles y miles de podcasts que se suben a este tipo de sitios, a iTunes Store, que es importantísimo. Imagínense nada más estar en el quinto lugar, a mí me parece fantástico, estamos encima de muchísimas instituciones importantes, lo cual demuestra la importancia de esta información. Y ahí muy pronto podrán escuchar la entrevista a nuestro amigo Debo Pago Harto, afiliado a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, donde nos platica desde que comenzó con el problema de las deudas hasta su solución, que ya lleva 4 deudas pagadas, le faltan por ahí creo que 2 o 3, ya está por liquidarlas muy pronto. Le agradezco infinitamente a Debo Pago Harto por los minutos que nos otorgó para la entrevista. Y muy pronto vamos a tener otras entrevistas con otros afiliados a nuestra organización que han pagado sus deudas a través de nosotros con nuestra ayuda. Bueno, mientras tanto, ya lo saben todos ustedes, nuestro chat de la estación ya está abierto y funcionando. Pero antes de irnos al chat, nuestro teléfono en cabina también ya, nuestra línea telefónica aquí en cabina ya está abierta y funcionando. El teléfono 5916-0410. 59-16-04-10, si nos hablan del interior de la República Mexicana, no se les olvide el 0155, la clave helada aquí a la Ciudad de México, para que nos llamen, platiquen con nosotros, con mucho gusto, les daremos asesoría. En este momento ya estamos totalmente en vivo. Hace un rato teníamos la entrevista, pues una entrevista grabada, pero en este momento a las 9 de la noche con 37 minutos, hoy 9 de abril del año 2013, transmitiendo total, absoluta y completamente en vivo. Nuestro chat de la estación, que les decía yo, ya está abierto y funcionando, www.radiodd.org, www.radiodd.org. Se meten ahí, van a ver nuestro chat, ahí pueden participar, nos platican sus dudas, sus problemas en cuanto a deudas, y con mucho gusto les damos lectura aquí en vivo y les damos respuesta también, por supuesto. Por ejemplo, en el chat ahorita ya está Helmi, a que le envío un saludo, Helmi, productor de estos programas de radio. Saludos y un abrazo, amigo. Jimena Abril, me voy directo a las asesorías para ahorrar tiempo, si no se nos va a acabar el programa. Jimena Abril dice que está desesperada y asustada. Acaban de ir 2 tipos de Banco Azteca a llevarse sus cosas para cubrir un pago de 4,000 pesos. Y eso nada más es para ponerse al corriente, pues debe 24,000 pesos. Y le dijeron que la van a demandar. Ayuda, por favor, gracias. ¿Qué puede hacer? Ay, Jimena, no sabes. Empezamos con corajes este programa. No dejen que entre nadie a su casa, nadie tiene el poder legal de meterse a su casa, llevarse sus cosas, si no existe la orden de un juez, y para que exista la orden de un juez debe haber primeramente una demanda interpuesta en su contra, y los cobradores no pueden meterse, tendría que ir un actuario que es un representante del juzgado, no del banco, no de Banco Azteca ni de ningún otro banco. El señor actuario es un representante del juzgado, no trabaja para el banco, no trabaja para los cobradores, no trabaja para nadie, más que para el despacho, y va a cumplir su trabajo, que es cumplir la orden judicial que emite un juez, por eso es judicial, en relación a la notificación, al emplazamiento por esta demanda y, si así son las cosas, al embargo de bienes, al embargo precautorio de bienes para garantizar el pago de la deuda. Pero, y voy a hacer énfasis, solamente un actuario tiene esa capacidad y se tiene que identificar plenamente y tiene que llevar la demanda, la cédula de notificación, todo el asunto para poder proceder conforme a derecho. De otra forma, lo que pasó aquí con Jimena fue un robo. Jimena, ¿qué estás esperando? De inmediato al Ministerio Público y presenta la denuncia por el delito de robo porque tú no les diste permiso de que se llevaran tus cosas. Se metieron y las sustrajeron. Aquí no hay abuso de confianza, aquí hay robo. Por favor, Jimena, ¿cómo vas? Ya, no escuches el programa. Vete directo al Ministerio Público, presenta la denuncia correspondiente, defiéndete, por favor. Ay, Dios mío. Bueno, Perla Chiapas nos dice que llegó un cobrador de Liverpool, se puso a contarle a su vecina que debe desde hace 5 meses. Aquí está cometiendo otro delito, este otro cobrador. Señores, cuando ustedes comiencen a defenderse, los cobradores van a dejar de delinquir. El arma del cobrador se basa en la desinformación de todos ustedes y en el temor que esta desinformación le da o les da. Por favor, defiéndanse. ¿Qué tiene que hacer nuestra amiga Perla Chiapas? Presentar la denuncia que corresponde ante el IFAI, por favor. ¿Por qué ante el IFAI? Porque el IFAI es el organismo que se encarga de la protección de nuestros datos personales y ese es el delito que está cometiendo este cobrador en cuestión al dar esa información a un tercero. Toda esta información de las deudas que ustedes tienen está protegida por este organismo, por el IFAI. El otro día tuvimos una entrevista buenísima con uno de sus directivos donde nos explicó con manzanas, con palitos, con bolitas, ¿cómo se presenta la denuncia? Por favor, acudan, presente la denuncia correspondiente, no se dejen. Tenemos una llamada telefónica en este momento aquí en nuestra cabina de la estación. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estás al aire. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Adrián. Adrián, ¿cuál es tu problema, Adrián? Mire, bueno, de hecho fue hace unos momentos. A ver. Una hora aproximadamente. Sí. Pues bueno, mire, se presentaron los cobradores de Banco Azteca. Ajá. Y bueno, con una actitud muy agresiva, solicitando prendas, bueno, exhortando, según ellos, al pago. Muy bien. Yéndolo de hecho, ¿no? Además, expresando el jefe de cobranza de ellos, que bueno, que era licenciado y que bueno, no venía con esa función, sino que solamente como jefe de cobranza, pero que igual ya estábamos con la, pues digamos que con el rótulo de demanda para que, bueno, ya podían ellos, según ellos, procedan legalmente, ¿no? ¿Cuánto les debes a estos señores de Banco Azteca y desde cuándo no pagas? Bueno, mire, yo tengo apenas desde enero. Desde enero apenas sin pagar. ¿Cuánto debes? Sí, son como, ¿qué serán? Unos, bueno, en los atrasos son como 4,000, pero según por intereses ya son como 20,000. No, vamos a la realidad. ¿Cuánto les debes? ¿Cuánto quedaste a deberles cuando dejaste de pagar? Como unos 12,000. 12,000. Mira, te digo a la realidad porque los cobradores te van a decir cualquier cantidad con tal de que tú te asustes y te sientas presionado para pagar, porque vas a decir, no, pues ya debo ahora sí una cantidad importante de dinero y si no pago, pues me van a embargar, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, mi estimado Adrián? ¿Qué hacer? Primeramente, no creer las mentiras, no va a ir el director de cobranza. Los que van son simples cobradores con ínfulas de grandeza nada más que buscan intimidarte, ese es su objetivo. ¿Por qué buscan intimidarte? Para que tú pagues. Tenemos que entender las distintas etapas de cobranza con Banco Azteca, en este caso. Los primeros 3 meses estamos hablando de una cobranza interna, desarrollada directamente por el área de cobranza de Banco Azteca, y posteriormente te van a canalizar con despachos de cobranza, sobre todo con uno muy famoso que se encuentra aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, con nombres muy intimidantes como Procuraduría de Recuperación de Fraudes, por el estilo, ¿sí? Pero debemos entender que nada más son despachos externos de cobranza de lo más chafa, de lo peor que puede haber, ¿sí? Sí, claro. Se encuentran en el nivel más bajo en cuanto a despachos de cobranza se refiere. Tampoco te pueden hacer nada, no te van a hacer nada. Banco Azteca no procede legalmente tan rápido contra uno de sus deudores, contra una persona que le debe dinero, ¿sí? Porque volvemos a las etapas de cobranza. Primeros 3 meses es cobranza interna, posteriormente durante el siguiente año aproximadamente cobranza externa y luego van a regresar tu cuenta a Banco Azteca. Ahí se va a definir si te demandan o no. Sí, ahí sí ya existe un riesgo, pero estamos hablando de aproximadamente 1 año, 3 meses, 1 año, 6 meses quizás, antes de que apenas comencemos a hablar de un riesgo importante de demanda en tu contra, ¿ok? Claro. No dejes que entre nadie a tu casa, no tienen derecho de introducirse, si se quieren meter le llamas a una patrulla de inmediato y los remites a la agencia del Ministerio Público que corresponda porque están delinquiendo, están cometiendo un delito, ¿sí? De hecho, marqué al 066. Perfecto, perfecto. De inmediato pide el apoyo, tú sí pide el apoyo de la fuerza pública, porque estos señores son cobradores y ya. Y aunque fuesen abogados realmente, ni siquiera un abogado tiene la autoridad para meterse a tu casa y llevarse tus cosas, ¿no? Claro que sí, de hecho habían llegado dos. Ajá. Y posteriormente ya eran 5. O sea, montoneros también, aparte de todo. Sí, entonces, y además, bueno, expresándoles que ya habíamos hecho, había habido un acercamiento con la tienda y con algunos, igual el jefe de cobranza dentro de la tienda. Ok. Le externábamos la posición, ¿no? Entonces, pues ellos decían que pues no había ninguna situación, puesto que de la misma tienda se le iba a mandar a con ellos, porque ellos eran los encargados de recibir los pagos, ¿no? Claro, mira, desafortunadamente ahí no se ponen de acuerdo dentro de las mismas áreas del banco, ¿no? Tú puedes hablar con una persona que te afirma que ya están en un acuerdo, que no hay problema, pero la cobranza va a seguir porque no existe comunicación y te voy a ser muy honesto, son muy mentirosos, ¿no? Con tal de que saquen dinero de ti, pues te van a decir lo que sea, ¿ok? No confíes, mejor te voy a dar una recomendación. No tengas de momento ningún acercamiento con ningún área del banco. Enfócate en estabilizar tu economía, ese es el primer paso para que se pueda resolver este problema. Y en cuanto logres esa estabilidad, no sé cuánto tiempo te tome, quizás semanas, a lo mejor meses, eso depende enteramente de ti. En cuanto te estabilices, comienza a ahorrar, poco a poco ve juntando dinero. Me dices que debes aproximadamente 12,000 pesos reales, júntate esos 12,000 pesos y en cuanto los tengas, nos regalas una llamada para que te demos asesoría, para que con esa cantidad se negocie tu deuda y se pueda liquidar en su totalidad. No hagas abonos chiquitos, no hagas ningún pago, no hagas promesas de pago, ignora a los cobradores, no te pueden hacer nada. Si tratan de pasarse de listos, de inmediato llamas a una patrulla, ¿ok? Bien. Perfectamente, mi señor Adrián, estamos a tus órdenes, cuídate, muy buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues sí, estamos hablando precisamente de la mala cobranza, y vean nada más lo que sucede, ¿no? Estos señores cobradores se pasan de listos, quieren abusar de la desinformación, pero afortunadamente Adrián de inmediato se ve que ha escuchado estos programas de radio, o se oye que haya escuchado estos programas de radio, que le interesa ser un deudor informado, y aunque fueron 5 tipos los que trataron de enfrentarlo, Adrián se portó bien firme, no permitió que abusaran de él, no permitió que estos señores se llevaran nada de su casa, excelente, y pues ya con esta información que le dimos a Adrián, yo creo que tiene ya ahora sí una meta para ahorrar y poder negociar la liquidación de su deuda, que de eso se trata, queridos radioescuchas. Rickval, muy buenas noches, Rickval. Dice que ¿cómo puede saber en qué despacho de cobranza se encuentra su deuda? Hace mucho tiempo que no le llaman ni le llegan los famosos avisos extrajudiciales. Rickval, saca tu reporte especial en el Buró de Crédito. Vamos a ver dónde se encuentra tu deuda en estos momentos, si está en el banco, está en proceso de venta o qué onda. Y ya con eso te decimos qué es lo que pasa y la manera para qué podamos encontrar, ubicar tu deuda. Perla Chiapas dice que escuchó el programa de hoy por la tarde y le interesó la información que después de 5 meses ya se puede negociar. Le dio respuesta hasta la Mauser. ¿Puede volver a repetir la información? No le entendía Perla Chiapas. Bueno, se puede negociar, dependiendo del acreedor, a partir de más o menos el 6º mes de que ustedes están en mora, ¿sí? La mora se da a los 91 días posteriores a su último pago. A partir del 6º mes en mora podemos comenzar a negociar. Depende de cada acreedor, tenemos que ver los tiempos ideales para negociar. Algunos se puede desde el 6º, otros desde el 8º, otros desde el 10º, algunos desde el mes 18 que comienzan su mora. Repito, esto depende de cada acreedor, no es una medida estándar. Hay que ver bien a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo son clientes del banco y en base a esa información podemos darles una proyección de cuál sería el mejor momento para negociar. Es importante que expongan su caso, porque aquí no damos asesorías estandarizadas, aquí damos asesorías en base a su caso particular. Patita preocupada dice que si hay programa le urge asesoría telefónica. Claro que sí, Patita, aquí estamos a tus órdenes. Francisco, tuve una junta, hablamos de tu caso, estamos conformando a las personas que vamos a afiliar para este asunto de las pymes. Nada más danos unos cuantos días, tenemos que armar una base de datos, es lo que me estaba comentando las áreas que van a hacerse responsables de este asunto. Danos unos cuantos días más y ya tu afiliación es segura, es un hecho, no te preocupes por eso. Pero sí, están haciendo la base de datos para poderlos afiliar y tener un orden desde el principio. Aguántanos nada más unos días más y te afiliamos, mi estimado Francisco. Te mando un saludo, muy buenas noches. Patita preocupada, no ve los mensajes. Ay, caray, no entiendo. Matrix, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Matrix? Todo esto que estoy leyendo, que ustedes escuchan, lo estoy pasando en este momento de nuestro chat de la estación. Sí, porque luego me dicen, oye, Ángel, ¿y de dónde? ¿De dónde sacas eso que dices, no? No saben bien, pues es www.radiodd.org. Dice dormido que Helmi anda enojado. No, hombre, mi amigo Helmi, para que se enoje, híjole, es un tipazo, ¿eh? Un tipazo, mi amigo Helmi. Dice J. Mario que primero patea a Helmi. Ojalá no acabe pataleando. Ay, ay, Dios mío. Aikido tiene una de sus cuentas en negociación, pero el despacho es consorcio jurídico y no le ha querido mandar la carta convenio bien estructurada. Y negociaciones, nuestra área de negociaciones, le dijo que mejor esperemos a que la cambien de despacho. Les contesta de vez en cuando y le dicen que van a pasar la información a Banamex diciendo que no quiere pagar. Pues, ¿cómo vas a pagar, Aikido? Mira, tú tienes el dinero y tienes el deseo de pagar tu deuda, ¿no? Aquí, ¿quién está fallando? Tú no, tú estás listo para pagar. Aquí los que están fallando son los señores de consorcio jurídico, porque pues no te están mandando una carta convenio bien elaborada, ¿no? Que es el requisito mínimo necesario para que tú puedas pagar, ¿no? No estamos poniendo arbitrarios, ni solicitamos ridiculeces, ¿no? Simplemente solicitamos lo que a tu derecho conviene, que es un documento que demuestra que existió este acuerdo, ¿no? Con los elementos, por supuesto, necesarios para que tenga ese valor. Entonces, mi estimado Aikido, no te me presiones. Si quieres, podemos intentar negociar directo con el banco, pero si la cuenta la tiene consorcio, mi consejo también, voy a la par con nuestra área de negociaciones, vamos a esperar a que le quiten la cuenta a consorcio jurídico, se la den al nuevo despacho y ahí podemos negociar directo con el banco, porque el banco va a decir, bueno, se le acabo de dar este despacho, mejor vamos a negociar con ellos o con el nuevo despacho. No te sientas presionado, no te precipites, mi estimado Aikido, yo entiendo tu deseo, pero nosotros somos expertos en la materia, sabemos cuándo es el mejor momento para negociar. Haznos caso y verás que como nuestro amigo Debo Pago Harto y más de 3,000 personas a las que hemos ayudado a que paguen sus deudas, al rato tú también dirás, ya pagué, gracias a Defensa del Deudor. Dice Carmen, que es afiliada, que de la entrevista a Debo Pago Harto, dice algo así que tardamos 3 meses en negociar, que hay que hacer una solicitud de negociación cuando se tenga una propuesta o cantidad a pagar. No tardamos 3 meses para negociar, ¿no? Aquí hay una confusión, ¿sí? Los bancos nos pusieron un candado. La gente se tiene que afiliar y por lo menos tener 3 meses afiliada para que nosotros podamos negociar sus deudas. ¿Por qué? Porque mucha gente se afiliaba hoy y quería negociar mañana. Entonces nos dijo el banco en algún momento, oye, a ver, espérate, no que no tienen dinero, se afilian hoy y al día siguiente ya tienen milagrosamente dinero para negociar su deuda, pues mejor que nos sigan pagando mensualidades con ese dinero, ¿no? Entonces, debido a este asunto, se nos puso esta restricción de 3 meses a partir de que ustedes se afilian para poder comenzar a negociar. Pero, si el banco les hace un ofrecimiento antes de esos 3 meses, si el banco es el que quiere comenzar a negociar, pues entonces esta cláusula no tiene ningún valor y podemos negociar desde el día 1. Si el banco al día siguiente de que ustedes se afilian les manda una propuesta, nos la mandan y nosotros comenzamos a negociar de inmediato, ¿sí? Ok, ya tienen sus 3 meses cumplidos, no ha habido propuestas por parte del banco, ahí ya podemos empezar a negociar por ustedes sin ningún problema. Pero sí, requisito indispensable, por lo menos que tengan ese tiempo para poder comenzar a negociar sus deudas cuando la negociación viene de aquí para allá, ¿no? Cuando viene de sus representantes hacia el banco. Cuando el banco es el que quiere negociar, pues no hay ningún problema. Se puede hacer cuando sea. Jesús Arispe nos dice que lo quieren embargar. Tiene solamente 2 deudas, una de 5,000 en FAMSA y otra de 14,000 con Caja Libertad. Tiene como 4 meses de atraso. Ya que se quedó sin trabajo, lo han ido a amenazar sobre el embargo. ¿Quiere saber si en realidad lo pueden hacer? ¿Sí se escucha? Perfecto, mi estimado Jesús. Sí lo pueden hacer, es el derecho de cualquier acreedor, no importa si es una persona física o una persona moral como un banco, tiene el derecho a recuperar lo que se les debe mediante los juzgados, ¿no? Es un derecho parejo para todos. Si uno presta dinero, también puede demandar si no se les paga, si no nos pagan, ¿no? Pero tenemos que ver pues los tiempos, ¿no? Y los métodos que utilizan para recuperar la cartera vencida. Ya acreedores más o menos grandes, o medianos en este caso como FAMSA y pequeños como Caja Libertad. ¿Qué pasa? Bueno, que no te van a demandar, FAMSA no te va a demandar por 5,000 pesos, porque aún con los juicios orales, aún con cuando ya se están dando los juicios orales que abaratan mucho el costo de estos procesos, aún así le saldría más caro, ¿no? Más de 5,000 pesos el proceso. Entonces no te va a demandar FAMSA, nada más te quieren asustar. Caja Libertad sí es posible que lo haga, pero no ahorita, llevas muy poco tiempo sin pagar. Quizás en un año, a lo mejor en un año ya Caja Libertad decide demandarte. De momento son solamente amenazas, Jesús Arispe. Dormido nos dice que Banamex le hizo llegar hace un par de semanas su estado de cuenta con el mínimo a pagar de 51,000 pesos. Hace un par de meses eran 5,000. Solo lo sacó del colchón y mañana va a pagarles de inmediato. Sarcasmo, nos dice. Ah, ok, solamente saca el dinero debajo del colchón y mañana los va a pagar de inmediato. Con su respectiva dosis de sarcasmo, nos lo dice dormido. Pues sí, ¿cómo es posible? El banco piensa que ustedes tienen el dinero ahí listo. 51,000 pesos, Dios, bueno. Luis Antonio dice que sí se escucha perfectamente, también tiene una cuenta en Electra, nuestro amigo Luis Antonio. Esmery, ¿dónde puede exponer su caso para ver si le podemos ayudar? Pues aquí, mi estimado Esmery, tú a nuestro foro de asesoría, donde tú quieras. Luis Santos nos manda saludos, que si puede contactarnos y darse de alta, tiene dos deudas de una tarjeta de crédito HSBC, les debe 63,000, eran 53,000, ya se la boletinaron y después de un mes les debía 63,000 sin tocar él la diferencia. Pues es que son intereses, son penalizaciones convencionales por pago tardío, etcétera, pero se puede negociar, te podemos ayudar a negociar esa deuda. ¿Qué te gusta, Luis? Un 80% de descuento para que de 63 la liquides con unos 12,500, 12,600 pesos. Y asunto arreglado, acércate a nosotros, te vamos a ayudar. Y mucho, mucho, mi estimado Luis Santos. Dice Esmerit que si es posible negociar con Inglés Sin Barreras y Kivat, de Grupo Posadas. Es posible negociar con cualquier acreedor, no importa del que se trate. Pero obviamente sí, cada acreedor se maneja diferente al momento de negociar. Por desgracia, mi estimado Esmerit, no tenemos experiencia negociando con Inglés Sin Barreras o con Kivac, Grupo Posadas. Pero supongo yo que es algo similar a cualquier otro acreedor. Júntate un dinero, más o menos un 30% de lo que les debes. Y pues ofrécelo para liquidar la deuda, ¿no? A ver qué te dicen. Total, lo peor que puede pasar es que te rechacen el ofrecimiento. Y pues a seguir ahorrando, ¿no? ¿No? Eso es todo. No creo que les debas gran cantidad de dinero. También sería interesante saber eso. Bebito, muy buenas noches. Espera que le podamos orientar. Una persona está dada de alta en Hacienda con el régimen intermedio y le pregunta que puede tener una tarjeta. Ay, ya me lo movieron. Una tarjeta de crédito, pues no sabe si por ese régimen no le afecta de antemano. Muchas gracias. No, no le afecta en lo más mínimo. Puede tener una tarjeta de crédito sin ningún problema esta persona, Bebito. Bebito, me parece que tú te ganaste uno de los libros del Pequeño Cerdo Capitalista que estuvimos regalando las semanas anteriores. ¿Y ya te llegó? Por favor, a todos mis queridos radioescuchas que se hayan ganado su libro del Pequeño Cerdo Capitalista, este libro que estuvimos regalando, 5 ejemplares autografiados y dedicados por la autora Sofía Macías, a la que le mando un afectuosísimo saludo. Por favor, díganme si ya tienen su libro, si no les ha llegado, para ver qué pasa y pues meterle velocidad, ¿no? Nos interesa que ya tengan su libro en las manos. Avísenos si todavía no lo reciben. Juan dice que si le podemos informar qué tan difícil es Banco Azteca para otorgar quitas y cuánto tiempo tiene que pasar. Es muy difícil, pero sí las otorga. No una quita como tal, hace condonaciones sobre intereses ordinarios y moratorios. ¿Esto qué quiere decir? Que tendrías que ahorrar lo que les debías cuando dejaste de pagar. Si les debías 20,000 pesos y ahora son 80,000 por intereses, pues ahórrate los 20 y con los 20 se hace la negociación. ¿Cuánto tiene que pasar? Más o menos 1 año y 3 meses antes de que se pueda comenzar a negociar, mi estimado Juan. Mucha información, muchas dudas. Vamos a tratar de darle unos minutitos más a este programa, si ustedes están de acuerdo, para sacar la mayor cantidad de asesorías posibles. Porque se acaba a las 10, pero como tuvimos entrevista, pues se nos consumió tiempo. Me dice Martín que HSBC no se comunica ya desde hace 3 meses y Banamex le ofreció paga con 5,000 pesos y ahora con 15,000. Es normal, Martín, así se manejan, es perfectamente normal. Quizás el primer ofrecimiento de Banamex no haya sido real, nada más te hayan querido sacar dinero, por eso lo bajo del primer ofrecimiento. Como no caíste, podría ser que este ofrecimiento sí fuese real. Tenemos que entender que no porque nos diga el banco, pues págame 3,000 y con eso queda, quiere decir que sea real, ¿no? A lo mejor vas, pagas los 3,000 y resulta que te los toman como un pago parcial. Hay que tener mucho cuidado, mi estimado Martí. No hay que desesperarnos. HSBC, vamos a darle unos días más, vamos a darle 3 semanas más. Si no se comunica, nos avisas, les regalamos una llamada a nuestros amigos de HSBC. A ver qué está pasando, ¿no? ¿Por qué no te han contactado? Cristóbal dice que esta semana le han estado llamando de un despacho externo por una deuda con Afirme. El día de hoy se recibió una llamada en su casa amenazante, como siempre. De hecho, le llamaron 5 veces al celular el día de hoy. Le dejaron recado en casa de que ya debe haberse llevado una demanda. Si no, esta semana le estará llegando ese afiliado. No te preocupes, Cristóbal, pues si te demandan, de inmediato tú ya tienes tus representantes legales. Nosotros nos encargamos de todo el asunto. No pasa nada. Que normalmente, por regla súper general, 99 de 100 veces que te dicen ya está demandado, es puro cuento. Cuando estás demandado no te avisan. Simplemente llega la demanda y listo. Rick Ball ya revisó su reporte de especial de crédito y dice cuenta con deuda parcial o total sin recuperar, que causa quebranto. De hecho, también ya envió correo a Dirección General DDD. Ese correo ya no existe, mi estimado Rick Ball. Te doy el nuevo. Tiene como un año o más, ¿no? Como 2 años que ya no se usa ese correo. Es contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org, mi estimado Rick Ball, para que nos mandes este correo con mayores detalles. Cristóbal, no les llames. Si no tienes dinero, ¿para qué les llamas para negociar? No tiene caso. Dice Francisco, definición de banquero, persona que te presta un paraguas cuando hace buen tiempo y te lo quita cuando comienza a llover. Muy bueno, ya lo había oído. ¿De quién dijo esto? Ay, Mark Twain. Mark Twain es el que dijo esto. Carmen dice una precisión a su duda. Pago Harto dijo que él ya tenía una solicitud de negociación. La restricción de 3 meses sí la tiene clara. Ah, bueno, entonces no había ningún problema. Ya si el banco le ofreció, por eso se negoció antes. Que de hecho, debo Pago Harto ya tiene mucho más de 3 meses. Tiene sus primeras negociaciones, las hizo después de 11 meses de haber dejado de pagar. Ya tenía bastante tiempo afiliado. Dice Apolo, ¿qué tenemos por acá? Pues nada, muchísima información, mi estimado Apolo. Pregunta que si estamos en vivo, completamente en vivo. Dice Apolo que anda un poco mal de horario porque allá en Sonora nunca mueven la hora. Sí, aquí sí la acomodamos con el horario de verano. Que a mí a lo personal, ni fu ni fa, ¿eh? Mi Funifa no me afecta a gran cosa, tampoco siento un gran beneficio. Me adapto, ¿no? Dor63 recibió un correo de Legacy, le dicen que por la morosidad que muestra, le avisan que ya se convirtió en un asunto urgente por resolver. Por ello, con sustento a la nueva legislación sobre procedimientos y gestión de recuperación de saldos con deudores de la banca, lo cual es una mentira, eso no existe, es que nos acercamos para proveerle 2 alternativas para la solución de su crédito, etcétera. Su pregunta es a qué se refieren con eso. Ay, a que fumaron de la verde, como dicen por ahí, ¿no? a estos cobradores de Legacy. Si la fuman, dicen, ¿cómo se dice? Si la fuman, no la consuman, ¿no? Algo así va el refrán este famoso, ¿no? Sí, eso. O algo así. Ay, Dios. Sí, no pasa nada. Cuentos de cobrador nada más para asustar a los deudores. No ha habido ninguna nueva legislación. Al contrario, la reforma que está por ser aprobada va en el sentido de que ya se va a penalizar legalmente la mala cobranza. Ahí sí. Eso es lo que esa es la reforma a la que a lo mejor se refiere el cobrador. A lo mejor el memo les llegó mal y no lo supieron ellos entender. Más bien eso es lo que pasó. Híjole, Mike dice que si pueden darle un crédito hipotecario, si está con clave OP, si no, ¿qué le sugerimos hacer? Pues no sé, sería cuestión de que lo intentaras, en una de esas te lo dan, no lo creo. ¿Qué te sugerimos hacer? Pues a seguir ahorrando, ¿no? Para un buen día te compres tu casa. No le ha llegado su libro a Dors, perfecto, Dors, hazme un favor, mándame un correo a contacto@defensadeldeudor.org para buscarte en nuestras bases de datos. Para ver por qué motivo, razón o circunstancia aún no tienes tu libro, mi estimado Dors. No te preocupes. Dice Bebito que todavía no le ha llegado el libro. También regálanos, por favor, un correito a contacto@defensadeldeudor.org para ver por qué no te ha llegado el libro. Ah, que hay un problema con su código postal. Ya aclaró esa situación. Muchas gracias. Ah, seguramente ya te va a llegar. También luego ese es el problema que tenemos, ¿no? Pónganse en contacto si no les ha llegado su libro a contacto@defensadeldeudor.org. Arbelos tiene una deuda con Financiera Independencia por 8,000 pesos, tiene un retraso de aproximadamente 4 meses, que le recomendamos ahorrar esos 4,000 pesos, no sé cuánto tiempo te lleve, y en cuanto los tengas nos avisas para que te ayudemos con la negociación, mi estimado Arbelos. Sonia Elizabeth, con mucho gusto, nos presume que ya tiene ahí su libro, híjole, no hombre, ya lo tiene. Mike, que si puedo obtener, ya lo leímos, el crédito hipotecario. Ulises tiene deudas bancarias con Bancomer, Santander, HSBC, Banco Azteca, donde las cantidades adeudadas se hicieron gigantescas, aproximadamente 300 mil pesos sumando las tres, a causa de que con HSBC y Banco Azteca tiene aproximadamente 5 años que ya no pudo dar los abonos. Saca tu reporte especial en el Buró de Crédito, mi estimado Ulises, ese es el paso 1. www.burodecredito.com.mx, www.burodecredito.com.mx, para ver qué onda, qué ha pasado con estas deudas. Y en base a lo que diga tu buró, te damos la asesoría, ¿qué te parece? ¿Está desesperado, Ulises? ¿Su única solución que ve es hipotecar su casa? No hipoteques nada, no te me precipites, mi estimado Ulises. Pon el freno, detente. Primero lo primero, primero tu buró, y en base a lo que diga, aquí te vamos a decir qué tienes que hacer sin que hipoteques nada. No hipoteques tu casa. No salen los mensajes, dice Mike. Bueno, no, si salen, cómo no. Rosa, muy buenas noches. A ella no le ha llegado su libro. A las personas que no les haya llegado su libro, contacto @defensadeldeudor.org para que yo mande esta lista a nuestra área correspondiente. Vean quién no tiene su libro todavía y se pongan en contacto para que se coordinen y les llegue su libro del pequeño cerdo capitalista que se ganaron en estas promociones que solo aquí en Defensa del Deudor, en la radio de la Defensa del Deudor, tenemos para ustedes. Francisco, no tienes nada que agradecer. ¿Qué te parece si me llamas el próximo? Híjole, es que esta semana andamos, corre que corre. El viernes a la una, a las dos de la tarde. A las dos de la tarde el viernes, mi estimado Francisco, con mucho gusto platicamos. Patita preocupada le dice a Ulises, tranquilo, sabe cómo se siente, que escuche el programa, que no se precipite. Sí, no te precipites. Ya nos vamos, nos tenemos que despedir. Ya en este momento, 10:07 p.m. Ya leímos a Mike, ya le dimos respuesta en relación a su duda sobre el crédito hipotecario, que tiene una cuenta con OP que causa quebranto, no sabe si le van a dar el crédito, nosotros tampoco, cuestión de que lo intentes. Si no te lo dan, pues a seguir ahorrando para que te puedas comprar tu casa, si se puede de contado, ¿por qué no? ¿No? A ahorrar y ahorrar. Bueno, ahora sí, yo me tengo que despedir de todos ustedes. Mi nombre es Ángel González, un verdadero placer que nos hayan acompañado esta noche. Y yo los espero por aquí el próximo jueves a las 3 de la tarde, programa en vivo. Recuerden, el jueves tenemos programa doble, 3 de la tarde y 9 de la noche, de el único programa de asesoría legal para el deudor, donde en verdad van a escuchar una respuesta que les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Deudas, dudas y soluciones. Ya nuestras oficinas en Villacuapa, ayer las fui a ver, quedaron preciosas. La inauguración yo creo que el próximo lunes, si les parece bien. Y nuestras oficinas en Guadalajara, platiqué hace un rato con Helmi, ya estamos a nada de que se pueda concretar este asunto, para quizás la segunda quincena de abril estemos operando allá en Guadalajara también. Cuídense muchísimo, ahora sí, un abrazo, pasen una excelente noche, un descanso rico para todos, cenen también sabroso si no lo han hecho, y por aquí los espero el jueves, 3 de la tarde, 9 de la noche. Helmi, muchas gracias por todo, hasta el próximo jueves.